Pototo tres veces monstruo. Los personajes se llaman Pototo, Bamblina y Tintoretto. Son monstruos, uno se parece a un pato, el otro un monstruo de nieve y Pototo, ni idea. Un árbol. Es un árbol todo verde, es un arbusto. La competencia es la prueba del miedo, la prueba del equilibrio y la prueba de la comida. Las pruebas son que tienen que asustar un poquito, pero no tanto. Y la prueba no tiene que romper todo. Y la prueba de la comida no tiene que comerla. La primera, como ya comienza, los tres monstruos no pudo ganar esa, porque asusta mucho. El equilibrio, Tintoretto no pudo, en Bamblina sí y Pototo no. De la prueba de la comida, Tintoretto sí, Pototo no, en Bamblina sí. Bamblina tuvo un punto, Tintoretto tuvo dos puntos y Pototo tuvo cero puntos. Bamblina ganó porque tiene dos puntos. Tintoretto no ganó porque tiene un punto y Pototo tiene cero puntos y no ganó.